Hola mis amigos, quien les habla es Steve Bocaranda. Hoy vamos a platicar con todas esas cosas extrañas que pasa con el señor Jay-Z. Jay-Z está con nosotros, él nos va a explicar esa cosa que usted cree que es imposible, esos milagros que pueden pasarle en su vida, o esas cosas que usted ve que dice, ¿qué será eso que está allí? Bueno, vamos a platicar de eso, vamos a hablar acerca de eso, lo que usted ve, cómo podemos nosotros eliminar, si queremos eliminar esa cosa que vemos que no nos gusta, o cómo podemos más bien entablar una relación con eso que vemos que sí nos gusta, que sí es bueno que nos pasen, y que sí es bueno que queremos sentirlo. Por ejemplo, una fuerza que usted sabe que viene de Dios, porque usted cada vez que ora siente esa fuerza y esa luz, cómo podemos entablar esa amistad con eso que podemos ver, que podemos sentir, que podemos escuchar, que podemos palpar. Todo eso vamos a poder tener esa comprensión un poquito más acerca de cómo podemos unirnos con Dios, cómo podemos unirnos con el Espíritu Santo, cómo podemos hacer para entablar una amistad verdadera con Él, con el Señor. Y también vamos a hablar acerca de todas esas cosas extrañas que pasan, donde que no es de Dios, donde sabemos que algo extraño está allí, que sabemos que es una sombra que no viene, que no viene del Señor, que nos da miedo, que nos da susto, y cómo podemos eliminarlo en nuestra vida, que no nos perturbe, que no esté en nuestra casa, que no esté en nuestra vida, que no esté en el lugar de trabajo. Cómo podemos eliminar esa relación, ese pacto, cómo podemos romperlo, cómo podemos quitarlo de nuestra vida. Además de esos milagros que usted quiere que le pasen, esas cosas que usted siempre ha deseado y que dice, wow, yo siempre he deseado tener un carro nuevo y nunca lo voy a poder tener. ¿Cómo puedo yo lograr tener esto nuevo? ¿Cómo puedo? ¿Cuál es el secreto para obtener esas cosas? Y sobre todo, de tenerlo de la nada. Este que está aquí, Steve Bocaranda, ha logrado cosas que han venido de la nada, sin de nada. ¿Y cómo logró esto? Eso lo voy a platicar el día de hoy. Jay-Z, de la nada, de cero, cero, nada, con $15 en el bolsillo, él ha logrado levantar una productora de televisión. Y usted dice, ¿cómo? ¿$15? Eso es mentira. Pues este hombre lo pudo tener, lo pudo lograr, con todos los pronósticos en contra, todos, sin carro, sin hogar, solamente con $15 en el bolsillo, estando en una ciudad que no es la de él, porque él es de Nueva York y el hombre estaba aquí en Miami, donde no era su lugar, teniendo todos los pronósticos en contra. No conocía a nadie, no tenía amigos, y ahora Jay-Z, o Jay-Z como lo conocen, aquí no es Jay-Z, no es JC, es Jay-Z o José Manuel, como usted lo quiera llamar. Pero este hombre ha logrado tener lo que mucha gente en 15, 16 años no tienen. ¿Pero y por qué? ¿Qué es la diferencia? Es que este hombre tenía la decisión de poder hacerlo, la decisión de poder lograrlo. Y en la actualidad ha tenido mucho o tiene mucho respeto. Y él se deja querer con todos los amigos. Fue a Expolit 2009, donde allí consiguió conexiones con pastores. A mí me sorprende, porque yo soy pastor, que él, toda la gente que está alrededor de él es pastor. Y yo se lo dije una vez y se lo digo aquí públicamente. Yo sé que él tiene llamado pastoral. Y lo digo públicamente porque lo sé. Él tiene llamado pastoral. Y tú lo sabes, ¿no? Dios te lo ha revelado, Jay-Z. Sí. Dios te lo ha dicho. Yo lo sabía sin que él me lo dijera. Yo sabía que Dios estaba al frente de un pastor. Primero porque eso me pasó a mí. Primero me puso alrededor de pastores. Empezaba a ver la falla de los pastores. Es lo primero. Cuando tú vas a ser pastor, comienzas a darte cuenta que los pastores son hombres. A darte cuenta que tienen sus problemas y que tú tienes que perdonarlos y continuar, porque ellos son elegidos con sus errores. Ellos son elegidos, aunque tú digas, pero si este hombre no tiene tanto conocimiento como yo creía, y comienzas a quererlo juzgar, mejor que no lo juzgue, porque comienzas a caer en pecado. Mejor es solamente saber que tienes ahí al frente de tú y un hermano, donde conjuntamente contigo van a ser el equipo perfecto para poder seguir luchando en el reino de Dios, en el ejército de Dios, contra el ejército del enemigo. Señor Jay-Z, cuénteme los milagros. Y usted me estaba hablando cuando en el otro programa, en la semana pasada, acerca de que vino un regalo de Dios de un carro que apareció de la nada. ¿Cómo fue la cosa? Que tú no tenías carro, estabas a pie, estabas con dificultades, obviamente, si estar sin carro en Miami es como estar en un restaurante sin dinero? Bueno, me acuerdo, primero da risa porque sí me acuerdo dos o tres días antes pasar por un dealer de carro y ver tantos carros estacionados allí. Y yo dije, wow, mira ese dealer, todos esos carros al lado mío. Y no están siendo usados. Dios mío, dame uno de esos. Esos carros están ahí parqueados. Sí. Y uno sigue hacia adelante. Uno no se acuerda de que uno no le está dando seguimiento a ese hablar que uno dice. Pasaron dos o tres días y estuve por allá por San Lucía y recibí una llamada, cual no le presté atención. La atendí, pero para enganchar rápidamente el teléfono. Al otro día, cuando llego al almacén de noche, que yo vivo ahí, vivo todavía en el almacén, y dije, wow, ¿y esa guagua qué hace ahí? ¿Eso será de la persona que le di una sociedad adentro? No me voy a poner eso en el corazón, porque no es bueno uno ver, mirar y rapidito codiciar y llevarlo al corazón, como que uno se lo merece o eso le pertenece a uno. No me voy a meter eso en el corazón. Fui, dormí tranquilitamente. Por la mañana llegó el otro socio y le dije, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos. Y me dijo, José Manuel, esa guagua que está ahí, ven acá, ve esta gaveta aquí. Y dije, sí, aquí están las llaves, toma las llaves, haz lo que quieras con ella, regístrala, pon el seguro y toma. No, el seguro no me quiso poner, dar la misma tarifa de antes. Compré una camioneta, una van, y como es mi quinto carro, me quisieron subir más el seguro de lo que está, y no quise que me subieran el seguro, pues te traje esa guagua, toma. Y yo me reí, se me convirtió un taco, y dice, oh, wow, y tengo tremenda guagua de LED de la adentro. Y es una van lujosa que me puedo quedar atrás. Gloria a Dios. Tiene cama. Eso es donde uno le dice gloria a Dios. Y usted dirá, pero yo no soy cristiano. Bueno, pero cuando le decimos nosotros gloria a Dios, porque le damos la gloria al Padre, que fue el que dio esa guagua o esa van o ese carro a Jay-Z. Fíjese, no solamente eso. La camisa que tiene, el pantalón que tiene, los interiores, las medias, los zapatos, la comida de hoy, la comida de ayer, todo eso lo da ¿quién? El Todopoderoso. Lo que viene mañana, ¿quién se lo dará? El Todopoderoso. ¿Pero por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Él, donde nosotros buscamos de Él y nos aferramos a Él. Yo quiero presentarte a este Dios Todopoderoso que cambió la vida de Jay-Z, de ser una persona narcotraficante, una persona que no tenía temor a Dios, a ser una persona de paz, una persona tranquila, donde usted ve este hombre que tiene 40 años y luce como un muchacho de 19, y se lo digo de verdad, usted puede ver la foto, va a decir, ¿pero qué es esto? ¿Este es un muchacho de 19 años? Pues sí, parece, pero no, es un hombre de 40 años, mayor que yo. Bueno, no tanto, al revés, yo ya le llevo 4 años. Pero, ¿tú tienes cuánto? 39, es correcto, ¿no? 39. Voy para 39 este año. Ah, tienes 38 años. Ok, tiene 38 años y parece que tuviese 19. Todo eso, esa paz, esa tranquilidad que usted puede lograr en su vida, ese cambio radical que usted está esperando, que se le devuelva a usted lo que le robaron, eso que le quitaron, que venga de vuelta, ese hombre que se le fue, que usted quiere, que usted desea y que es el que Dios quiere que esté en su vida porque usted se casó con él, pues puede volver si es la voluntad del Señor. Pero ¿cómo saberlo? Usted puede tener esa convicción a través de tener una comunión con el Señor, a través de tener una comunión con Él, con el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos lograr esta comunión? ¿Cómo podemos nosotros entablar esta amistad con el Señor para que nos devuelva lo que y luche por nosotros contra el enemigo y nos devuelvan lo que se nos ha quitado? Dice la Biblia que si tú descubres al ladrón que te está robando esto, él te tiene que devolver 7 veces más lo que te ha quitado. Eso significa de que si tú te das cuenta de que el ladrón de que te quitó ese dinero o esa paz, entonces te la tienen que devolver esa paz 7 veces más de la que tú tenías. Imagínate si te robó tu paz, tu tranquilidad. Entonces tú le dices, lo llevas a juicio. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento llevo a juicio al enemigo, a Satanás, porque me quiere quitar la paz. Y en este momento decreto y declaro que me tiene que devolver 7 veces lo que él me quiso quitar o lo que él me quitó, y lo decreto y declaro que me lo tiene que devolver 7 veces. Y entonces esa paz viene multiplicado por 7. ¿Por qué? Porque así establece la ley de Dios. Y viene, se lo digo, y viene. Y viene. Mire, aunque usted está escuchándonos y dice, bueno, aquí están 2 tipos que son fanáticos. Aquí no estamos hablando de fanatismo, estamos hablando de un Dios verdadero. Yo quiero que predique en este momento, Jay-Z, que le diga a usted por qué él cree en este Dios verdadero. Por qué él sabe de que este Dios puede cambiar tu vida. Por qué él está convencido de que es tan lindo dedicarse a estar en el reino de Dios y hacer las cosas todas derechitas para cambiar la vida de los demás, para llevarlos a los pies de Cristo y para que ellos puedan ser salvos. ¿Cuál es la diferencia de vivir en las tinieblas o vivir apartado de la luz a venir a vivir en el reino, a vivir en la claridad, a vivir con Dios, con Jesús? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es necesario estar en el bando del bueno y no en el bando del malo? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que vamos a sentir? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Hay alguna diferencia estar con el enemigo que con Dios? Cuando hablamos del enemigo, estar todo lo que tiene que ver con oscuridad, confusión, maldad, la revancha, o como quien dice, me voy a desquitar de tal cosa o de tal situación. Eso es lo que hablamos de estar el enemigo. Cuando estamos con Dios, pues la confianza va creciendo. Y uno se va. ¿Cómo la confianza va creciendo? Pues pequeñas cosas que Dios escribe en su palabra, que está en su palabra, que Él dice, confía en mí, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, tú y tu familia serán salvos. Todos esos versículos se hacen verdades en tu vida. Y eso es un caminar poco a poco. Este no es el caminar de que todo está color de rosa. No, esto es como el noviazgo, cuando tú ves a una mujer o una muchacha te ve a ti. ¡Wow! Tremendo. Pero entonces, después de esa presentación, pues ya viene lo que se llama el camino, como yo le digo. Del dicho al hecho hay un caminar. Entonces, cuando en el caminar, mientras tú vas caminando según la palabra de Dios, lo que Él te está diciendo, haz las cosas a mi manera. Mira, no pagues mal por mal, paga bien. Perdona a tu hermano, perdona que te traicionó, perdona al que te puyó por la espalda, que te dio la espalda, el que te traicionó de tal forma que la muerte prácticamente tuvo ahí a la puerta de tu vida. Cuando Dios te pide todas estas cosas, que tú le rindas todo esto a Él, es porque Él te tiene mayor bendición. Él te va a enseñar y vas a descubrir cosas, verdades que tú no entiendes, que son ocultas. ¿Por qué? Pues son ocultas porque uno está lleno de ceguera y de tanta maldad y uno está en la defensa. Pero cuando tú te deleitas en Dios, deleitarte en Él, toma tú, voy a hacer lo que me pides. Y para aún rendirle a Él, nos cuesta a veces, porque a veces queremos soltar el timón y no sabemos cómo, como que hay una tendencia nuevamente nosotros a agarrar y hacer las cosas a nuestra manera cuando no vemos resultados de inmediato. Hay una tendencia que volvemos a nuestra manera, pero eso se va desarrollando. Mientras vas desarrollando eso, automáticamente tu manera, tu ser interior crece en confianza, y la confianza es lo que desata muchas bendiciones hacia tu vida. La confianza, tu nivel de confianza mueve a Dios, porque Dios sabe que tú confías en Él. Entre menos tu confianza, no puedes mover a Dios, porque Dios se mueve a través de tu confianza. Es como tú le dices a una persona, pero tú no confías en mí, y por la persona no confía en ti, a veces tú no quieres ni serlo, no te da deseo. ¿Para qué voy a hacer eso si ni confía en mí? Uno se siente bien cuando otra persona confía en uno, porque uno quiere mostrarle a la otra persona que uno desea bien hacia esa persona, de que, ve, puedo llevarte a otro nivel, puedo ayudarte. Si ese deseo está en uno, ese deseo proviene de Dios. Dios es el que te está enseñando. Ese deseo que tú tienes, yo lo comparto contigo para que tú veas que ese es mi mayor deseo. O sea, que tienes una porción mía. Ese deseo no es tuyo. Yo lo yo lo comparto contigo, de que tú creas que tú puedes ayudar a una persona. Eso es para que tú veas mi manera. Nosotros somos una pequeña porción del, como el agua, que una, el mal, que el mal puede darle splash contra un agua. Pues hay una pequeña porción, una gota del mar, que tiene todo lo que el mar tiene, lo tiene esa gota. Ajá. Pues sí, somos iguales. Qué lindo, mire. Y lo más importante es cómo usted puede tener una relación con Dios, cómo usted puede sentir lo que él ha sentido con Dios, cómo usted va a poder obtener cosas que siempre usted ha deseado, que son buenas, obviamente, y que usted, que sería imposible para tenerlo usted, que sabe que sería imposible, pero es todo posible para Dios. ¿Cómo usted puede lograr aquello? Mire, Jay-Z, cuénteme usted, o Jay-Z, ¿cómo sería? Jay-Z sería lo más facilito. Ok, cuénteme, Jay-Z, porque se cree con Z, ¿no? Sí. Ajá, sería entonces Jay-Z, ¿correcto? Era Jazzy J. En el tiempo la gente Jazzy, se quedó Jazzy. Oh, es Jazzy Late. Jazzy J, J viene Jazzy siendo J. De J de José Manuel. Jazzy J. Me okay. Decían Jazzy porque también participé en lo que se llamaba el breakdance, en el boogaloo, el breaking en el piso. Entonces, tú dabas vuelta o dabas vueltas. Cuando yo hacía eso, los morenos, aún los americanos latinos, me decían, you look jazzy, que yo me veía. Jazzy, de verse cool. Sí, de manera cool, de como me manejaba en el piso. Ay, te ves chévere, te ves buena nota, te ves cool, te ves jazzy. Eso, exactamente. Ajá, te ves jazzy. Oh, así es, se trata. Entonces, Jazzy J. Pero a lo que me estabas preguntando. Sí, Jazzy J. Ahora es que. Señor Jazzy J, dígame cómo la gente puede entablar una amistad con el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los pasos a seguir para tener éxito en nuestra vida y lograr aquello que es imposible tenerlo, que Dios nos lo dé? ¿Cómo se puede lograr esto? Ok, lograr eso, uno empieza primero por la puerta, para despertar. El guía, la puerta es el camino hacia la verdad, es Jesucristo. Al uno aceptar el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo se despierta en nacer de nuevo. Entonces el guía va identificándote poco a poco porque va moldeándote con la palabra de Dios. La palabra de Dios se moldea con tu ser interior. Y tu ser interior es el guía de Dios, es tu GPS. Y muchas veces, pues, ese programa no tiene la palabra de Dios. Es como la computadora, y tienes que programarla. Sino que igualmente un carro que está desalineado no deja de correr. Está corriendo desalineado. Sí, pero puedes llegar a todos los lugares que tú quieras y llega como. Llega haciendo daño al carro, haciéndole daño a las gomas, porque está desalineado. Cuando tú llevas el carro a alinear, corre mejor, fluye mejor. ¿Ves? Así estamos nosotros. Nosotros tenemos que alinearnos. La palabra de Dios nos enseña a nuestro ser, a nuestro espíritu, a alinearlo. Entonces, automáticamente nos alineamos con el Espíritu Santo. Cierto. Y fluye el caminar. Cuando te llega una prueba, no, debe de ver como una situación mala que te llegó. No, te llegó una prueba, como el examen, como la escuela. Dios te dice, esta prueba te llegó porque todo lo que te di durante los días, los meses o las semanas, todas las asignaciones, todo el conocimiento que te di, es necesario ahora que te llegue esta prueba para ver si aprendiste lo que estás aprendiendo, si verdaderamente entiendes. Entonces la persona ve una situación, se le va la mente de que es una prueba y lo mira como una mala situación en su vida y empiezan a decir, ay, qué problema hay. Y no saben, hey, tú estás en el camino de los exámenes, tú estás en el camino de la luz. Dios te dio su palabra, ahora te llegó un examen y Dios dice, déjame verlo, vamos a ver en qué nivel tú estás de confianza conmigo, así verdaderamente tú confías. Y según tu queja, pues le mostraste al Señor que verdaderamente todavía no estás confiando en Él. Poco a poco va creciendo. Ahora te digo algo, mejor es que mueras rápido en su confianza que poco a poco, porque vas a tardar el proceso. O sea, que avanza y confía en él plenamente, aunque te llegue la prueba más grande y se caiga el edificio al lado tuyo, ¡brum! Y se rompa todo y explote una bomba. Deleítate en confianza. Qué y así bueno. Pasa rápido los exámenes. Así, pasa positivo, ¿eh? Qué bien. Mire, usted puede conocer a este Dios. Puede usted entablar esa comunión con Él y lograr aquello que usted siempre anhela que sea una realidad. Pero ¿cómo hacemos? Primero tenemos que aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Ese es el primer paso. Esa es la primera puerta que hablaba el señor Jay-Z-Jay. Jay-Z-Jay hablaba acerca de que usted tiene que buscar a la puerta. Y la puerta, la vía para llegar a Dios es Jesús. Y lo primero que tenemos que hacer es cerrar nuestros ojos, levantar las manos. Y cuando cerramos los ojos no lo hacemos como religión, sino para que nosotros podamos tener esa paz, esa tranquilidad y que nada nos pueda distraer. No lo hacemos por nada místico, por nada algo adicional que tienes que necesariamente cerrar tus ojos. Sino cuando tú cierras tus ojos, tú te puedes concentrar mejor. Cierra tus ojos, levanta las manos. Cuando levantas las manos lo haces en señal de rendición, en señal de decirle, yo me rindo y sé que tú eres el grande, tú eres fuerte, tú eres Dios. Para ti toda la gloria, para ti todo el poder, para ti toda la honra. Entonces, cuando cerramos los ojos, levantamos nuestras manos y le decimos a nuestro Padre Celestial, se lo decimos a fuerte, con voz dura, no en su mente, no se lo diga a usted mismo, tiene que decirlo: Padre Celestial, reconozco que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Ese es el primer paso. Ya usted entró por la puerta principal. Ya usted va con el guía principal, con el guía, con el único guía que lo puede llevar a Dios. Y de allí pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir con esa paz y esa tranquilidad sin meternos en ningún tipo de problema. ¿Cómo sería sin meternos en ningún tipo de problema? Es no dándole potestad al enemigo a que entre en nuestra vida. No dándole potestad al enemigo a que venga a causar daño. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues portándonos bien, haciendo las cosas como se deben ser. Eso y más usted lo va a saber con esa relación que usted va a tener con el Espíritu Santo, con esa relación que usted va a tener con Dios. Desde ya comience a portarse bien. ¿Pero cómo me puedo portar bien? Comience a buscar prédicas en iTunes, o puede buscar prédicas en el internet, donde le van a decir cómo, los pastores, cómo le van a decir cómo usted debe comportarse. Bienvenido al mundo cristiano, bienvenido al mundo de la verdad, bienvenido al mundo de la libertad. Esta es la verdadera libertad. Quizás usted piense que estar libre es hacer todo lo que usted quiera y resulta que eso más bien le va a causar daño. Muchas de las personas piensan de que estar libre es estar en drogas, en bonche, y es mentira. Usted está preso a Satanás, usted está preso al alcoholismo, usted está preso a la droga. Usted no tiene realmente libertad. La libertad es esta, es linda, Jesús de Nazaret. Le recomiendo que nos visites a través de bocaranda.net, que recuerde de que Dios es bueno, Dios es lindo, Dios es bondadoso, es todo misericordioso, y que hoy día te está tocando la puerta para que tú puedas recibirlo en tu corazón. El día de hoy puedes cambiar tu vida si tú lo deseas. Así que si tú quieres cambiar tu vida, te pido que en este momento devuelvas este audio y vayas al principio donde estamos haciendo la oración de fe, esa oración donde tú le dices: Padre Celestial, reconozco que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Dígale a Jesucristo, entre en mi vida, entre en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Bueno, ya se la repetí, no tiene necesidad de hacer rewind, o sea, regresarlo, sino de este punto, ¿ok? Vayan con Dios, mis amigos, y recuerden, sean grandes de corazón. Bendiciones. Ah, quería recordarles siempre, como siempre, que usted, si tiene un negocio, usted quiere montar un negocio en la área de donde usted vive, usted lo puede hacer con una gente confiable, con una gente profesional, con una gente que son una empresa creciente, y ese es Nicolatis.com. Nicolatis le da a usted las herramientas, el negocio necesario para colocarlo en el área donde usted vive. Nicolatis, usted busca busque mayor información en nicolatis.com. Usted puede cambiar su vida para mejor. Usted puede cambiar su vida de la noche a la mañana. Puede usted quizás en este momento pasar problemas económicos, pero usted va a reírse de la vida cuando pase un año y tenga usted ese dinero, tanto dinero que usted quiere. Si usted desea dinero, esto sería, si usted quiere dinero para regalar, para ayudar a la gente pobre, usted lo puede lograr a través de donde, nicolatis.com. Recuerde, nicolatis.com puede ayudarle a usted a obtener todo lo que usted desea. También quiero mencionarles acerca de que si usted tiene algún tipo de problemas en sus faros, en los headlights, usted puede repararlo. Usted puede repararlo. Esta nueva técnica de Headlight Heights Repair es 100% garantizado, donde usted, si tiene problemas en su faro, no tiene que cambiarlo, porque usted bien sabe cuánto es el costo de todo esto. Usted únicamente tiene que llamar al 786, le doy el número, anótelo, 786-431-9595, en cualquier parte del mundo. Usted nos puede llamar, usted manda los faros o a través correo regular, y este se le reparará y se le devolverá también por el correo regular. No es costoso, ahí comienza de $19.99 hasta lo máximo, que serían $39.99, depende de lo que usted de que tenga el problema de su carro. Dice que lo más importante es la satisfacción de usted. Recuerda el teléfono 786-431-9595. Y si usted está viviendo en la área de Miami y gustaría que le lavaran su vehículo, le quiero decirle que una compañía grande, hermosa, está bella, se llama Star Mobile Car Wash. Es una empresa que tiene empleados que son cristianos primero, y que son con un ánimo y un espíritu de hacer las cosas bien. Ellos lavan su carro donde usted esté. Le hacen details, le polishing, le hacen el seat and carpet cleaning, o sea que usted no va a tener problema de que tenga esas manchas, porque ellos le van a quitar todos los detalles en alrededor de su vehículo. Va a ser reparado a través de Star Mobile Car Wash. Usted puede llamar al 305-420-8461. Repito el teléfono, 305-420-8461. También quiero decirle, si usted es modelo, si usted es actor, si usted es actriz, usted está creciendo en este, o quiere crecer en esta de la actuación, usted puede contactar a Star Talent. Star Talent Agency le da la oportunidad de que puede usted ser una modelo como usted lo quiere. Usted quiere estudiar, le da la oportunidad de estudiar. Usted puede llamar al teléfono 305-594-2018, 305-594-2018. Y pronto, muy pronto, estará a su disposición la película El Celibato. La película El Celibato ya va a estar pronto a su disposición. Usted puede desde ya visitar a elcelibato.com. Elcelibato.com es una website donde usted va a tener información, donde va a poder viajar aquí a Miami totalmente gratis. ¿Cómo? Si gana el concurso, usted va a recibir el boleto aéreo, ida y vuelta. Va a recibir también, obviamente, lo que es la transportación desde el aeropuerto al hotel. Va a tener el hotel pago y también la comida. Y es más, va a tener también la oportunidad de conocer al director de la película, que es este servidor, parte del crew de la película y también a los protagonistas de la película El Celibato. Recuerde, usted solamente tiene que visitar elcelibato.com. Llenar las preguntas que se le hacen, si usted piensa que el celibato debería ser obligatorio, si piensa de que debería ser opcional, usted solamente tiene que responder esto. Y puede ser ganador de este premio. Hay otros premios como ir a Roma, totalmente pago, con los protagonistas de la película. A Roma. Puede caminar por la plaza de San Pedro y va a conocer ese bello país. Tiene que ir a Roma. ¿Cómo? Vaya a elcelibato.com. Bueno, mis amigos, vayan con Dios. Recuerden, sean grandes de corazón y la próxima semana. Vuelva, vuelva y riega la voz, haga un compromiso con usted, haga un compromiso con Dios y déle esta información a 10 amigos, a 10 amigos suyos que conozcan un poquito acerca de este programa, donde ellos van a estar interesados en saber de cosas del más allá y de, resulta que conociendo cosas del más allá van a estar más cerquita de Dios y van a conocer a el Creador, a nuestro verdadero Creador, a Jesús de Nazaret. Ok, mis amigos, vamos entonces, Yassi J, despídase, diga bye. Nos vemos, hasta la próxima, bendiciones. Hasta luego, bendiciones.